soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Una marcha patentada. Aunque no lo crean, en esta tierra productora de estrategias de lucha sin fin, donde las marchas suben y bajan sin cesar, donde hasta los niños y las niñas lo primero que hacen es marchar, una sociedad en donde todas las reivindicaciones imaginables nacen en una marcha o mueren en una marcha también, resulta que en esa sociedad que es la nuestra, la marcha gay del 28 de junio está patentada, es decir, privatizada, inscrita como propiedad privada, para ser más claros. Propiedad privada de un señor, Alberto Moscoso, y de su ONG, Libertad entre comillas. Ustedes me dirán, ¿cómo pudo llegar a esa necesidad este señor? ¿Y cómo pudo pasar? Y la respuesta es por demás interesante. Primero, pudo pasar por el grado de inmadurez política del conjunto del movimiento de maricones y lesbianas, que tiene como expresión máxima organizativa más bien la forma de ONG, y como contenidos más recurrentes los vinculados, los relacionados con el SIDA. Y eso se lo debemos a los organismos internacionales que dirigen y digitan las temáticas a ser financiadas a maricones y lesbianas, legitimando solamente unas, las que les interesan a ellos. Dirigen a las ONGs de maricones y lesbianas hacia un enfoque liberal de derechos, donde parece que lo único en el horizonte es reivindicar la tolerancia y la diferencia como un valor en sí mismo. Segunda parte de la respuesta. ¿Cómo se le ocurrió a este señor patentar y privatizar la marcha? Simplemente simple. Porque la marcha y ser el dueño de la marcha le permite ser una especie de dueño del movimiento. Le permite ser el interlocutor de los financiamientos de organismos internacionales vinculados a la cuestión de maricones y lesbianas, y así van las cosas. Por eso es que la marcha además tiene ahí un doble corsé. La privatización, es decir, está encabezada, liderizada y privatizada por una ONG, Libertad, y al mismo tiempo esta ONG es la que dirige los contenidos de la misma. Por eso su pobreza conceptual, su pobreza simbólica, su pobreza en contenidos y su despolitización y repetición año tras año. Por eso su hacer pasarela y punto año tras año. I want to break free. Un país y una ciudad, donde la calle es además el foro más importante y por ello mismo el foro menos sujeto al control de la autoridad en una suerte de pugna de espacios, de pugna profundamente política, un país donde nos hemos negado al hecho de que regímenes como el de Banzer en su etapa democrática, entre comillas, o el de Sánchez de Lozada, quisieron que el Ministerio de Gobierno regulara las marchas, prohibiéndolas o permitiéndolas, y que los sujetos sociales pidieran permiso para realizarlas, como desde ya ocurre en muchos países del mundo donde el autoritarismo ha logrado imponerse sobre la calle. En un país como este, Bolivia, donde hemos resistido precisamente ese fenómeno por todos los medios y donde hemos resistido esa presión y nos negamos instintivamente a que las marchas sean reguladas por autoridad ninguna, porque simplemente no admiten regulación en un país con ese rico saber político, resulta que la marcha o desfile GLBT pide autorización al municipio y negocia horarios y lugares. I've fallen in love. y hemos manifestado nuestra solidaridad indiscutible con el derecho de que esa marcha, aunque sea así pobre y cutre, dirían los españoles, se realizare. Y hemos denunciado el chantaje del municipio. Menos mal, y no por su vocación democrática, sino por ese cálculo que hace el municipio sobre lo que le conviene y lo que no le conviene, resulta ser que la marcha será en el lugar previsto y a la hora prevista por los GLBTeros. Sin embargo, a pesar de haber logrado al fin y al cabo realizarla donde querían, queda la pregunta: ¿por qué pidieron autorización en un país donde esa no es la práctica política de los movimientos? Muchos, los más conservadores, dirán que eso debería imponerse para todos los sectores y universos. Justamente ese es el problema. Este año el municipio dio paso porque fue prácticamente solo un preaviso. Cada año tendrá que renegociarse y renegociarse el lugar a riesgo de ser desplazados según la voluntad y o conveniencia municipal. Los agarraron por los huevos, y discúlpenme la vulgaridad. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los contenidos de la marcha interpelaran al municipio, fueran más fuertes o afectarían las concepciones políticas del municipio? En ese caso, perderán el derecho de manifestarse en tal o cual lugar, siendo llamados al buen comportamiento, según los parámetros de los jerarcas del municipio. Es decir, se dejaron enjaular por opas, por inexpertos o porque en realidad no tienen horizonte. Su horizonte no va más allá del deseo de conectarse con la institucionalidad municipal, al mismo estilo que lo hicieron con los organismos internacionales. Porque no tienen deseo de proponer contenidos ni manifestaciones en la marcha que trasciendan la tolerancia. Y esto se debe a dos razones. La primera es la falta de horizontes que vayan más allá de ese concepto. La segunda es el deseo de hacer alianzas con el poder. El resultado es la mutilación política de la juntucha de ONGs que a título de movimiento se manifiestan cada 28 de junio. Este análisis que les brindo, que les puede parecer o sonar muy duro para con los pobres maricones y las pobres lesbianas, me parece a mí imprescindible. Y quiero dejar claro que lo hago no desde la cómoda postura sobre lo que deben o no hacer los maricones, sino que lo hago como lesbiana feminista y como una mujer que desde esa esquina ha luchado y sigue luchando por interpelar la heterosexualidad obligatoria. Como una mujer que habita la palabra anormal con plenitud. Y como una que puso y pone el cuerpo en la calle todos los días, eclipsando una a una las normas sociales que someten a las mujeres. Así que desde ahí, desde el centro de las luchas sociales, es desde donde hago estas críticas solitarias que los medios de comunicación pretenden silenciar, porque no somos lesbianas obedientes, sino atrevidas e inconvenientes.